juventudubrique.es, que también se puede preinscribir. Y ya después las inscripciones, lo que sería ya el paso para formalizar dichas cuestiones, pues sería personarse pues en la Casa de la Junta. Así que los horarios, y no sé si también las fechas están por determinar en función a esas inscripciones, ¿no? Durante el mes de julio y agosto se desarrollarán, eso sí, pero exactamente las horas y los días van en función a las personas que se inscriben, porque puede hacer caso, ¿no? De que a lo mejor no se inscribe a nadie en un curso y en otro a lo mejor haya que desdoblar la actividad, pues se desdobla la actividad y se elimina una de ellas si no hubiese ningún inscrito, puede hacer caso, ¿no? Pero dado que estos talleres se han puesto en función a la una previa demanda o ideas que han ido transmitiendo los jóvenes, pues creo que van a tener bastante aceptación. Pues esto, como decía Antonio, ¿no? Dentro de uno de esos bloques, estos talleres, hay tanto la vertiente lúdica, que la veremos enseguida, como la vertiente formativa, que estamos viendo a través de estos talleres, o por ejemplo, a través del curso de preparación del nivel B1 en inglés, ¿no? Esto es en el bloque 2, pues bueno, un curso de preparación del nivel B1 en inglés, que la esencia de la creación de esta iniciativa es de para acreditar conocimiento con nivel B1 si lo necesitas para, bueno, por ejemplo, un grado universitario. Para poder obtener un grado universitario tienes que acreditar por ejemplo, en el caso de que estudié en la Universidad de Cádiz, pues tienes que acreditar un B1 de inglés, aparte de la finalización de lo que sería el grado, tienes que acreditar un B1 de inglés y ya puedes obtener dicho título universitario. También hay que acreditar para poder hacer este curso de tener entre 14 y 30 años y tener nivel A2, que bueno, un nivel A2 es el que, por ejemplo, sostiene una vez sacado el bachillerato, ¿no? Pues aquí lo que se hace es una pequeña, bueno, se hace un pequeño examen antes de acceder, pues bueno, para saber si los niveles que tiene, pero bueno, acreditando con lo que es el nivel A2 del bachillerato, pues puede acceder a lo que sería al curso de preparación del nivel B1 en inglés. Sí, en definitiva, ¿vale? Es un curso para... Pues lo que sería, en breve síntesis, una prueba de selección, ¿vale? Pero hay que acreditar que, bueno, tiene el nivel A2. Pues esto, ya decimos, también dentro del ámbito formativo sería el bloque 2. Pero por supuesto hay tiempo tanto para la formación como para actividades lúdicas y de recreo, ¿verdad? Sí, esto por las tardes, bueno, esto todo esto se desarrollará por las mañanas, ¿no? Y por las tardes, pues bueno, como el año pasado o el verano pasado, pues bueno, por las tardes pues se pone a disposición de los jóvenes la Casa de Juventud de 4 a 10 de la noche, donde, bueno, pues puede jugar de todo, juegos de todo tipo, rol, online, tradicionales y, bueno, y de mesa, que serían más bien los tradicionales. Y, bueno, todas las semanas, dependiendo del juego que se desarrolle esa semana o los diversos juegos, pues, bueno, se realizará un torneo donde, bueno, el ganador o ganadora pues recibirá un premio, que todavía está, los premios y los juegos que se van a poner dentro de esos pequeños torneos van en función a lo que los jóvenes elijan en ese momento, esa semana. Pues esa semana eligen un juego de rol, pues bueno, en base a las partidas y que realicen, pues se hará un torneo y bueno, y recibirá un premio relacionado con ese juego. Esta tarde de juego desarrollará por semana, ¿no? Serían pues mirando, son 8 torneos de diferentes juegos, bueno, en el horario de tarde. ¿Y sería solo en julio? Julio y agosto, del 2 de julio al 31 de julio. Pues durante esas fechas, las tardes de juegos, hay tiempo también para actividad física. Actívate, es otra de las ramas, ¿no?, de la oferta al bloque 4, cuarto de lo que serían esas actividades, ¿no? Sí, aquí hemos visto de que para los más jóvenes que, bueno, que quieran realizar actividades más movidas, ¿no?, más bien son lúdico deportivo, pues bueno, vamos a abrir un línea de actividades de zumba, pilates y sevillana. Bueno, durante el mes de julio y agosto, pues la inscripción es gratuita con el carnet joven. Y bueno, todos los jóvenes que deseen practicar zumba, pilates y sevillana, pues bueno, se pueden inscribir en la Casa de la Juventud y bueno, pues desarrollar las diferentes, esas tres actividades que se van a poner en valor, que bueno, son bastante bonitas y bastante divertidas. Actividad física y además que quiera pues se puede preparar ya para la feria, ¿no? Sí, bueno, la sevillana está claro, el que quiera pues fardar de sevillana en la campaña. Lo tiene fácil. Feria, pues aquí tiene el momento para ponerse al día en esta disciplina. Pues ese es otro de los bloques, actívate con zumba, pilates y sevillanas. ¿Habría más? Por ejemplo, el quinto bloque, pues la fiesta del agua, como otros años, pues bueno, a través del servicio de deporte de la Diputación de Cádiz, pues y el Ayuntamiento de Ubrique, pues ponen a disposición de los jóvenes pues castillos hinchables y juegos en la piscina municipal, que está todavía por determinar la fecha, porque esto es un ciclo que hace la por los diferentes pueblos, la Diputación de Cádiz, bueno, uh-huh. Y cada municipio pues va eligiendo la fecha que más le conviene. Nosotros lo ponemos en valor ya en la agenda OEM para que tengan conocimiento los jóvenes de que se va a realizar dicha actividad, y más adelante pues ya informaremos del día que se va a realizar esta fiesta del agua. Uh-huh. Donde era, pues obviamente la piscina de verano. Pues eso en cuanto a la fiesta. En cuanto a las fiestas del agua, en esa piscina de verano, pero también habrá además jornadas de playa, ¿no?, prevista. Sí. La playa, aquí no tenemos playa, pues bueno, los jóvenes quieren playa, pues nosotros en una de las asambleas pues lo propusieron, y ¿por qué no?, pues pasar un día, una jornada de playa en la playa de la Victoria de Cádiz, en el módulo número 5, lo que sería Altura de Telegracia sin hilo, y bueno, pues a partir del día 26 de julio a las 10 horas, en el apeadero Rafael Alberti. La inscripción es gratuita con carne joven, pues todos los jóvenes que se vayan a sacar el carne joven, que tengan pendiente de sacar el carne joven, que tengan carne joven, pues gratuitamente pues se podrán desplazar a la playa el próximo 26 de julio. Uh-huh. Actividades, por cierto, Antonio, digo por precisarlo, que están destinadas a personas, a jóvenes, ¿con qué edades? 14 y 30 años. Uh-huh. Entre 14 y 30 después años. Hay una actividad que es la siguiente, que es bloque 7, que esta sí está abierta a todos los ubriqueños y ubriqueñas, que es el día de Ubrique en Acuapoli y Sevilla, bueno, el próximo 7 de julio. Y bueno, está abierta a todos los ubriqueños y ubriqueñas, ¿no? Y bueno, pues el día 7 de julio en el Parque Acuático Acuapoli de Sevilla, pues bueno, con 17, una entrada de 17,20 con autobús ida y vuelta, y lo que es la entrada de parque incluye ese precio. Y para los más jóvenes, pues 13 euros con carne joven. Y lo mismo, a las 10 de horas desde el apeadero de autobús del parque Rafael Alberti, pues podrán disfrutar del día de Ubrique en Acuapoli y Sevilla. La inscripción pues hasta el próximo 4 de julio, todavía hay bastante tiempo, todas las personas que quieran ir al parque, pues bueno, está abierto el plazo de inscripción, ya pueden inscribirse y poder disfrutar el próximo 7 de julio de esta actividad. Uh-huh. Como nos decías, en esta actividad concreta sí que está abierta a cualquier persona, cualquier edad. Eso sí, los jóvenes que tengan carnet joven pues tienen la ventaja incluso de ese descuento, ¿no? Sí, hay un descuento bastante importante del 20% aproximadamente respecto a la tasa general. Estamos hablando de una diferencia de unos 5 euros aproximadamente, 4,80. Y bueno, pues se bonifica un poco lo que sería a los jóvenes, pero está abierto a todos los ciudadanos de nuestro municipio. Uh-huh. Pues fiestas del agua aquí en la piscina, día de playa, a finales de julio en La Victoria y en Cádiz, o también en Sevilla, en Acuópolis, Parque Acuático, bueno, pues día de Ubrique también en esa jornada más próxima del 7 de julio. Y para completar lo que es esta agenda joven, nos quedaríamos con un concurso de graffiti. Sí, ya el segundo concurso de graffiti tuvo bastante aceptación el año anterior y hemos visto repetido otra vez. Ya se convertirá a lo largo del tiempo en una norma, y bueno, aparte de informar que este concurso entra dentro de lo que es el ciclo, se ha cogido a posteriori ya después de haberlo sacado nosotros en el Arte Más Joven de la Junta de Andalucía, un programa de la Junta de Andalucía para lo que serían las artes los más jóvenes. Y bueno, entre 14 y 30 años pues pueden participar en este concurso. Lo que sería el material para realizar el graffiti, o bueno, lo que es desarrollar la obra, se lo facilita la Delegación de Juventud, y bueno, pueden realizar lo que sería la obra después con las bases, bueno, para que vean las especificaciones, están en la página web www.juventudbrique.es y en la Casa de la Juventud. El ganador, pues bueno, son dos premios consistentes en, bueno, vales de material para graffiti y de graffiti, unos 200 euros aproximadamente, lo que serían 200 euros de premio en material de graffiti para que puedan seguir desarrollando ese arte. Y bueno, está abierto pues a edad entre 14 y 30 años, y bueno, espero que participe. Y también va a un cariz bastante importante porque se va a potenciar a través de la Junta de Andalucía a nivel andaluz este concurso. Así que bueno, pueden aprovechar todos esos jóvenes que les gustan el arte del graffiti, pues bueno, para realizar sus obras y también, pues bueno, ese reconocimiento bastante importante con el soporte de la Junta de Andalucía. Por cierto, Antonio, aquí en el caso de nuestra localidad, ¿cuál sería el escenario? ¿Qué muros, qué lugares se cogerían para eso? Se hace a través de lo que serían un tablero, un tipo de tablero, y bueno, y eso se pueden ir desplazando hacia el espacio, si quiere, lo que el joven. Los trabajos realizados se van a poner en la Casa de la Juventud, y bueno, ya se, si el joven por cualquier casualidad se los quiere llevar, pues bueno, se los puede llevar. Si no, pues estarán seleccionados dos de ellos mientras se estará en una exposición, y dos de ellos, pues los ganadores, pues se quedarán dentro de la Casa de la Juventud, y el resto pues lo repartiremos por diferentes espacios municipales, y si el joven se los quiere llevar, pues se lo podría llevar. Pues ahí están los distintos bloques de actividades que conforman esta agenda joven de verano. Hemos dicho al principio, Antonio, nos hemos referido, ¿no?, a esos talleres. Entre ellos hablamos el de patinaje. Lo comento porque hay algún oyente que nos está contactando para ver si podemos repetir la información sobre este taller. No, lo que sería el curso de patinaje se basa en enseñar técnicas, ¿no?, para de patinar, aprender a patinar, ¿no? También por un lado de seguridad para no tener caída grave, bueno, para tener una forma fluida, y truco del mantenimiento de lo que sería de los patines, y bueno, todo lo que está referente con lo que es esta materia. General, tiene una duración de unas 20 horas exactas, y bueno, ahí más. Ya este curso lo pusimos en práctica en el año 2016, tuvo una aceptación muy importante, o sea, apuntaron en torno a unos 50 niños, y hemos visto de repetirlo otra vez para, bueno, también hay demanda, y también la observación, ¿no?, de ver a jóvenes que van patinando por la calle un poco inseguro, pues, entre esos tres factores, entre la asamblea, la aceptación que tuvo, y de visualizar los jóvenes realizando la práctica de este tipo, pues bueno, hemos visto oportuno de realizar este curso. Insistir que, como en el resto de talleres, lo comentaba Antonio antes, ¿no?, se está pendiente de las prescripciones que se realicen en estos días. Desde hoy ya se pueden realizar, y a partir de ahí pues ya se irá concretando tanto los días como las horas en que se vaya a desarrollar, que serían por las mañanas, ¿no? Por eso hay un formulario de prescripción que a lo largo de esta semana se van a facilitar en los centros escolares, ¿no?, en lo que serían los institutos, un formulario donde pueden inscribirse a los diferentes talleres, el curso de preparación, lo que sería la Actívate, bueno, después el resto de actividades, pues pueden dirigirse directamente a la Casa de la Juventud. Pero hay algunos que tienen una previa prescripción para ver esa demanda real, para poder organizarlo y coordinar los diferentes talleres y actividades. ¿Talleres que son gratuitos? Sí, los talleres son gratuitos, para entre 14 y 30 años. Pues ya lo sabe, por ejemplo, esa persona, ¿no?, que se interesaba por este taller de patinaje, pero no hemos referido, está toda la información, nosotros que también la volveremos a colgar a través de nuestro blog, insistimos, y a través de Facebook. Conocen que cada día pueden ir repasando toda la actualidad local, toda la información que ofrecemos, bueno, pues a través de nuestro perfil en Facebook. Son, como decimos, algunas de las iniciativas, todas las iniciativas que van a tener lugar durante estos meses de julio y agosto, y la verdad es que, bueno, pues una oferta bastante amplia, lo digo para aquella persona, que el joven que diga, bueno, no sé qué hacer, bueno, pues la verdad es que actividades hay, tanto por la mañana como por la tarde va a haber allí en la Casa de la Juventud todo el verano. hay actividades de todo tipo. Hemos visto confeccionar esta agenda de para poder realizar de actividades de todo tipo, tanto lúdicas, formativas, deportivas y creativas, para tocar todos los temas que a los jóvenes pues les interesan de nuestro municipio, y bueno, y que cualquier no se vea nadie en desplazado, ningún joven se vea desplazado, y siempre aplicando un poco del sentido común de hay que abrir el marco todo lo posible para que ya el joven elija lo que más le interese o más le guste. Hmm. Otra pregunta que nos hacen llegar, nos dicen, ¿hasta qué edad es el patinaje, el pilates y las sevillanas? Pues como hemos comentado, ¿no? Pues todas las actividades están encuadradas exceptuando el día de Ubrique en Aquapolis, el resto es entre 14 y 30 años. Se queda también ese recordatorio de 14 a 30 años, las actividades que organiza la Casa de la Juventud, en concreto esos talleres. Y bueno, el caso único para el que se, bueno, es la excepción, en el sentido de que es un día amplio de Ubrique en Aquópolis, y bueno, en ese caso sería para todos los públicos. Bueno, pues esto, como decimos, en relación a la agenda joven de verano, que como comprobamos, pues está llegando a los oyentes que se están interesando al respecto. Si te parece, Antonio, aprovechamos para repasar otra serie de iniciativas que llegan a través de la Delegación de Deportes, y en ese sentido, bueno, pues estamos en los últimos días en lo que se refiere, ¿no?, a la inscripción de los cursos de natación infantil de cara al verano, porque muy pronto, el día 25, de hecho, comienzan esos cursos y abre sus puertas la piscina. Sí, bueno, el día 25 de abril pues abrirá las puertas de la piscina de verano, que hasta el día de hoy está siendo muy desapacible, pero bueno, el cambio meteorológico va a venir a partir de finales de esta semana, a principio de, salvo que cambien, tendrá el cambio meteorológico, y bueno, ya estaremos en un periodo de calor, ya llegará, espero que llegue ya el verano, y bueno, pues ese día a partir de las 12 pues estará ya disponible la apertura de piscina de verano con sus correspondientes cursos y las diferentes actividades que se desarrollan en dicha instalación. La verdad que otros años sí que incluso apetecía, ¿no?, el tema de la piscina o la playa antes de junio incluso, pero este año al final está claro, ¿no?, que las temperaturas no han acompañado, parece que lo van a hacer ahora en estas próximas semanas, y por tanto, bueno, pues en unos días, en cuestión de dos semanas, abre sus puertas la piscina de verano en nuestra localidad. Sobre los cursos de natación, Antonio, no sé si tienes el dato a mano, pero en general, en cuanto a la demanda de esas prescripciones que se hicieron, bueno, pues un poco en la línea de la demanda de otros años. Sí, es superior, se ha superincrementado ya, hasta que no se cierre todo. Pues no sabemos el dato exacto, porque bueno, puede variar en sensiblemente en muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando ahora y puede apuntar de perfectamente 50 personas y ya puede abrir líneas nuevas inclusive, pero sí ha sido superior a otros años. Por lo menos lo que es la demanda es superior. Pues todo ello en torno a deportes, evidentemente, bueno, lo que es la rama acuática, la vertiente acuática toma protagonismo con la llegada del verano, pero hay que decir que además en esta fecha estamos en la culminación, ¿no?, el cierre de la temporada para un gran número de competiciones y, bueno, cursos que se han venido, las escuelas también, ¿no?, municipales, sí, que se han venido desarrollando a lo largo de todo este año. Sí, bueno, este año hemos tenido más de 27 eventos deportivos. Bueno, todavía lo que el año tiene que finalizar, porque la última prueba pues la tenemos el día 10-11 con el DH Parada, el 11 de noviembre finaliza, y bueno, también lo que sería lo que en el mes de junio pues estamos desarrollando a razón de 2-3 pruebas por fin de semana. Este fin de semana pues ha habido la clausura de Ubrique Unión Deportiva, hasta la carrera nocturna de las Nutrias Pantaneras, hasta lo que es la Pentarra y hasta el Open Autonómico de Fútbol Sala. En definitiva, pues un calendario muy fuerte de actividades que se están desarrollando por parte del Patronato Municipal de Deporte en colaboración con los diferentes clubes de nuestra localidad. Y bueno, estamos intentando, pues bueno, a día de hoy, pues todos los datos que tengo en mi mano, más, bueno, suelo ir asiduamente a todas las actividades, exceptuando faltosamente a dos, derivados de, bueno, otros compromisos que he tenido con de ámbito político, pero con el resto está ahí un nivel de aceptación muy alto, y bueno, y todo el mundo está satisfecho con la gestión que se está haciendo del Patronato Municipal de Deporte y con la colaboración del mismo, ¿no? Estamos hablando desde el día 1 de junio, empezamos con la gincana escolar de la Asociación Ciclista de Ubrique, y vamos a finalizar lo que sería la temporada, ¿no? Lo que es la temporada ordinaria, con el día 1 de julio con la maratón de fútbol sala, aunque hay un paréntesis en el verano y ya después se inician por lo que serían otro tipo de pruebas, pero bueno, ya eso entrarían dentro de otra temporada, ¿no? Sí. Y bueno, para este fin de semana pues tenemos lo que serían las finales de las ligas deportivas escolares. El día 15, el trofeo de campeones, la Asociación Local de Fútbol, y la cuarta carrera solidaria, Ubrique Dame Tu Mano. Bueno, más bien del ámbito de salud, pero bueno, lo que se practica en definitiva es carrera. Y además el Patronato de Deporte está ahí siempre colaborando con todas estas iniciativas, e incluso coordinando, ¿no? Y colaborando, sí. Claro, incluso hablábamos esta mañana con el director del Instituto Los Remedios. Nos hablaba de los últimos preparativos de cara a las pruebas de selectividad a partir de mañana, y mencionaba, ¿no?, entre los agradecimientos a los otros institutos por aportar también material, pues se refería, por ejemplo, al Patronato Municipal de Deportes, que, bueno, pues sus operarios también ayudando en el traslado de mobiliario y demás, ¿no? Sí, también lo que sería la preparación del pabellón polideportivo Juan Coronel, para, bueno, para ponerlo en... preparado para que puedan albergar esa prueba de selectividad. Pues, como decimos, diferentes ámbitos en los que, en definitiva, colabora el Patronato Municipal de Deportes, al margen de las estrictamente deportivas, en muchísimos eventos a lo largo de todo el año. Sí. Pues la participación y la aceptación que está teniendo todos los eventos, algunos hasta donde se celebran por primera vez, pues, una participación muy alta y un nivel muy alto de exigencia, que estamos, pues bueno, por parte de exigencia, en el sentido de al haber más participación, pues la atención es diferente, ¿no? Y bueno, pues intenta abastecer todo lo que es la demanda, y por ahora, pues bueno, está saliendo perfecto. Pues esto ya decimos, en relación a deportes, queríamos también quedarnos con las últimas novedades al respecto. Y hemos comenzado con la Agenda Joven Verano 2018, que pone en marcha la Delegación Municipal de Juventud, que tiene como escenario la Casa de la Juventud, al margen, evidentemente, ¿no?, de la Fiesta del Agua o el Día de Playa y de Ubrique en Acuópolis. Pero bueno, pues hemos comentado diferentes talleres, iniciativas, para las que todas ellas ya se pueden realizar las inscripciones o preinscripciones desde hoy mismo, desde hoy lunes, en la Casa de la Juventud, en horario de mañana de 8 a 2 y media, para ir ultimando las fechas y los horarios de cada uno de esos talleres. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, pues bueno, en primer lugar, pues agradecer, bueno, la buena aceptación que está teniendo todas las pruebas que se están desarrollando en nuestro municipio, también a los diferentes colectivos, por la organización impoluta de los mismos. Y bueno, y invitar a todos los jóvenes de nuestra localidad a que participen en las actividades que se promueven desde la Delegación de Juventud, que también a la vez la promueven ellos mismos a través del Consejo Local de la Juventud. Pero bueno, dicho esto, pues bueno, espero que tenga buena aceptación y que sea de su agrado. Pues se siguen seguramente incorporando oyentes que no nos habían escuchado al principio. Nos preguntaban ahora por el concurso de graffiti, si va a haber. Lo hemos comentado que sí, el segundo concurso de graffiti. Hemos dado todos los detalles y, bueno, pues insistimos en que además esta entrevista, toda la información se puede volver a escuchar a través de nuestro blog, y el enlace lo tienen en nuestro perfil de Facebook con la información al respecto, además, ¿no?, de la web de la Casa de la Juventud, o en la web del propio Ayuntamiento de Ubrique. Así que lo recordamos y agradecemos a Antonio Bartel que nos haya acompañado una jornada más, en este caso para ofrecernos la información sobre las novedades deportivas y para comenzar en torno a esa Agenda Joven de Verano 2018. Antonio, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.